Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo y comenzamos con el sonido de Jonathan Niño, la investigación de Orlando Rivera, yo en los comentarios y selección musical, y Emilio Sánchez en la selección del formato, con Frankie Valli. Todos lo conocen por Can't Take My Eyes Off You. Todos se la saben, pero su carrera es muy larga como solista y con el grupo Four Seasons hizo otra carrera. Y pues esta es la versión en sencillo del tema Swearing to God, que en el 75 hizo parte del disco. Y es jurar a Dios que te amo y no sé qué cosas. La letra es bastante chimba, escrita por Bob Creed, tiene Randall, pero la música es muy buena. De su álbum Close Up comenzamos con Swearing to God, jurándole a Dios. There's no one else on earth I'd rather be. Bueno, Minnie Riperton fue una vocalista de Stevie Wonder. Y Stevie Wonder la consintió mucho. Una background vocalist, no era principal, eran sus coros. Y le tiró muchas canciones para su vida como solista. Ella es la de Loving You, que fue el número uno en los Estados Unidos. Pero quiero poner una canción de 1975, un sencillo donde se dice que es el solo de una mujer con voz más largo de la historia del pop. Creo que es por ahí en la tercera, como a los 3 minutos, para que le pongan mucha atención, de su trabajo Adventures in Paradise. Esta quiero que la pongan completa, con la letra de Leon Ware y Richard Rudolph. No es mucho lo que hay que decir de este tema, no fue éxito en las listas, pero es muy lindo. Inside My Love con Minnie Riperton. Thank you. El segundo álbum en solitario del ex integrante de Ketama, Antonio Carmona, compuesto por él y producido por Gustavo Santaolalla, contiene 12 canciones y una de ellas es El Camino de los Sueños, con Nelly Furtado como bandera de presentación. El álbum se grabó entre Los Ángeles, Miami y Madrid, coproducido por Aníbal Kerpel. ¿Y qué más les puedo decir? 2011. Jamie Cullum nos acompaña con este clásico que fue muy famoso en la voz de Dinah Washington. Originalmente escrito por la mexicana María Greber. What a difference a day made. En inglés, ¿qué diferencia hace un día?

Antonella Vanoni, Toquinho, Vinicius de Moraes. Grabación que hicieron en Italia. La bolia, la pazia, la inconsciencia, la alegría. Con clásicos de Vinicius y Toquinho. Ahí ya fue un placer trabajar con estos brasileños en Italia en los años 70 y fue importante. También grabó El Apuntamiento de Roberto Carlos. Y bueno, hizo muchas cosas. De Tom Jobim, de Chico Buarque de Holanda, de Baden Powell y esto que se llama La Samba de la Grasa. Ornella Vanoni. Rosa da vedere, rosa da sognare, rosa da volere, rosa da strappare, rosa da vestire, rosa da spogliare, rosa da capire e da perdonare, rosa da servire e da imprigionare, rosa da impazzire, rosa da implorare, ritrovare, e se c'è una rosa tonda di più, è primavera, una rosa tu sei, vieni a cantare, una rosa sei, rosa da vedere. Rosa da spogliare, rosa da capire, da perdonare, rosa da servire, da imprigionare, rosa da impazzire, rosa da implorare, rosa da fuggire, da ritrovare, e se c'è una rosa tonda di più, è primavera. Una rosa tu sei, vieni a piantare una rosa nei sogni miei. Rosa da vedere, rosa da sognare, rosa da volere, rosa da strappare, rosa da vestire, rosa da spogliare, rosa da capire, da perdonare, rosa da servire, da imprigionare, rosa da impazzire, rosa da implorare, rosa da impazzire, rosa da implorare, rosa da fuggire, da ritrovare, rosa da vedere. Katie Baser, Watch the Girl, la cantante nominada al premio Brit, regresó a comienzos de este año anticipando una emocionante dirección con el lanzamiento Watch the Girl. Y bueno, muchachos, pues esta canción me encantó desde el día que la oí. Letras personales, significativas, llenas de dramatismo, de Big Bang. Aquí está el tema Watch the Girl, She's Gonna Say It, con Katie Baser. When I was a little girl, felt a little worthless. Put my heart in the hands of men that would hurt it. Taking me a while to try and heal it, but I'll work it out. Can't talk to my mum, cause she drive me fucking mental. So much that I have to change my place of residential. It's a touchy subject, talking anything parental. Ow, solve them. How? I'm talking about running in the race. But that's enough for now. Got 10 songs to work it out. There's a voice in me, I've got to make it loud. Oh, what's that girl she's gonna say? What's that girl she's gonna say? What's that girl she's gonna say? What's that girl she's gonna say? Yeah. What's that girl she's gonna say? What's that girl she's gonna say? What's that girl she's gonna say? What's that girl she's gonna say? La cantautora americana de R&B Arlo con Nile Rodgers se unió a la guitarra de este americano increíble para lanzar Overthinking. Es continuación de sus proyectos. Compuso la canción con Natty Boy, la grabó en los estudios Abbey Road de Londres. La producción de Fred Ball y Rodgers, aquí está. As long as you're around me, you're around me. And time, it doesn't need height when you already found me, you found me. But as soon as I get home, don't wanna think about the things I should have said. I'd rather tell you them instead. I'm able, and I'm not afraid, and I'm not scared at all. Even if I know the danger, every danger. But as soon as I get home, don't wanna think about the things I should have said. I'd rather tell you them instead. Now I'm overthinking. grupo instrumental del sonido de Filadelfia, del TSOP, la canción más importante de Sound of Philadelphia, MFSB con Tender Love Caring, una canción del colectivo musical americano, la orquesta Sigma Sound de Filadelfia. La canción apareció en el álbum Love is the Message, que se llama TLC, Tender Loving Care. Eran un poquito raros, pero es una buena instrumental que nos suena muy bien hasta ahora. Pues es tremendo. Esto se llama I Cried All the Way Home. Uy, hace años no oía esto. Se me pasó por la mente y pues no la conoce mucha gente, pero es bonita. Del año 75, del Rhythm and Blues. La agrupación de Dramatics proviene de Detroit, Michigan. Fundada en el 64, su carrera en los 70s, realmente no hicieron nada. Pero recupero esta canción con la voz de Ron Banks, de Dramatics. Lloré todo el camino a casa. (Música) just to see your loving face, oh, to kiss your lips, and once again feel your warm embrace. I thought that you would welcome me with your loving arms open wide, but you were cold and as distant as an unreachable star in the sky. Formado por John Gutberg y Tim Stahl. Happy Dreamer aparece en el álbum titulado Happy Dreamer del 2005. El tema musicalmente se encuentra dentro del pop electrónico. La canción, pues, tiene una letra absolutamente estúpida. I'm a happy dreamer, I believe in love. Pues, eso lo dice en toda la canción. Pero la música es como chévere, como moderna, como electrónica. El tema Happy Dreamer. Thank you. Y llegamos al final con el programa pasado con algo de salsa de Juan Luis Guerra que me fascina. Ya les dije que quisiera oírlo en concierto solo con salsa. Nunca va a pasar que no toque el día Niágara en bicicleta, ni que toque la bilirrubina, ni que toque todas esas vainas. Solo salsa. Con eso tendríamos una hora y media buena de programa con él. Quisiera, es la salsa, él siempre pone una salsa. De su trabajo ni es lo mismo ni es igual. Además una salsa muy fina. Del octavo disco en estudio del 98, y así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habló Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, selección musical. Jonathan Niño, siempre con extraordinario sonido. Orlando Rivera en investigación, Emilio Sánchez con selección del formato que sigue a continuación. En la visa múltiple, la FM Plus 93.9. Y les digo adiós con Juan Luis. Muchas gracias por la sintonía. Quisiera ser el canto que te anima. Quisiera ser el rizo de tu pelo. Quisiera ser tu séptimo sentido. Quisiera ser el sueño de tu. Oh, y quisiera